la sangre pretenciosa que me corre por las venas. He tenido que calmarla cuando menos estaba y decirle que es preciso que se aguante por las buenas. Hoy que sufre mi soberbia por amar a esa mujer, hasta el lago de Chapala, orgulloso por costumbre, ha perdido su bravura cuando supo mi querer. La alegría de mi Jalisco, que es caliente como lumbre, se ha llenado de tristeza porque me tocó perder. Qué lindo es perder, como hoy he perdido, por el gran cariño de aquella mujer. Jalisco perdió, lo digo cantando, lo digo vibrando, ay, por ese querer. Virgencita de Zapopan, tú perdona que me aguante, fue por unos ojos negros que metí en mi corazón. Para desagraviar los tuyos, hoy permite que te cante, si esta vez perdió Jalisco, ha perdido por amor. Jalisco perdió, lo digo cantando, lo digo vibrando. ¡Ah!